Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en Irola Irratia, en el 107.5. Un día en el que, o noche más bien, en la que vamos a tener unas cuantas joyitas que me he encontrado por el camino. Y una de ellas, vamos a volver a escuchar un tema de ese estupendo segundo LP de los Night Beats, de esa banda de garaje. Que, pues bueno, que este año se estrenaban con un segundo trabajo muy, muy vigorizante. The Seven Poison Wonders se llamaba este tema. Yeah. Pues así es como suenan los Night Beats, que bueno, hace un año o así presentaban su primer disco en Lebukowski, estuvieron, bueno, no sé qué micro tienes tú, el rojo. Sí, vale, aquí estoy. Pues eso, y la verdad es que fue un concierto, bueno, encima teniendo en cuenta que es una sala un poco limitada, porque no es que tenga mucha... Es más bien un bar, un pub, pero eso, que en algunos grupos, pues bueno, se nota un poco... Un poco floja, pero bueno, en casos por ejemplo como Chain and the Gang, la verdad es que esos sí hicieron un conciertazo. Y el caso de estos Night Beats, que ya solo con bueno la guitarra de su cantante, pues bueno, llena todo el espacio con la reverb esa clásica, ¿no? Bueno, el fuzz o... El loop, y bueno, todos los efectos que le mete, y la verdad es que hicieron un gran concierto, aunque seguramente en unas condiciones, pues yo qué sé, en un sitio más... No más grande, pero sí con mejor sonido, pues todavía podría estar mucho mejor. Pero bueno, esperaremos a que seguramente vendrán a visitarnos para presentar este segundo. Y continuamos con otra nueva banda, que para mí por lo menos. Se llaman Gino and the Goons. Y bueno, parece que bueno son a medio camino entre los Oblivians y los Ramones, yo creo que se podría definir. Lo que hacen por lo menos en este EP, que se llama Play Loud. Tócalo a todo volumen y que empiezan con este Hit It. Dicho, sí, un poco ciertamente simples. Básico, ¿no? Básicos totalmente. Gino and the Goons se llaman. Son de Tampa, en Florida. Y de hecho, bueno, un sello Florida's Dying, que también es de la ciudad, evidentemente. Es que es verdad que Florida's Dying. Sí, ¿no? Hace tiempo. De siempre. Pues son los que se encargan de editar este trabajo, que bueno, es de este año, aunque parezca que no. Y a medias, bueno, con otro sello llamado Total Punk. Pues eso, muy básicos, pero no sé, a mí me han parecido encantadores, la verdad. ¿Has dicho que eran de este año? O sea, estamos a 12 de enero. No. Ah, bueno, vale, perdón, sí, yo es que todavía estoy... No he cambiado de número. No, es del 2013, hombre, la fecha exacta tampoco la sé, pero bueno, o sea, bastante... Sí, podía ser también, hay veces que sale un disco... Sí. Dos días. Sí, no, claro. Nos vamos a quedar con otra pequeña joyita que tienen. Werewolf, que bueno, hacen un juego de palabras con where, de dónde, con werewolf. Werewolf, ¿no? La chorreta. Claro. Pero el tema, bueno, no está mal. Just meet me at Mequetrefes, Gino and the Goons. Vamos a escuchar ahora un single también nuevo que ha editado, pues bueno, una de las últimas referencias de Voodoo Rhythm, que se trata de, pues, de, bueno, concretamente Gunmat and Lord Bernardo, es decir, los que antes formaran un trío junto con Stinky Lou, un bajista de Barreño, lo podríamos llamar. Sí, algo así. Sí, de invento de eso, ¿cómo se llama? Que parece ser que, bueno, según la nota esta de prensa, pues ha montado un bar y ha decidido dejar de momento la música. Y entonces, bueno, pues el single este está editado, o sea, está grabado por el armonicista, Lord Bernardo, y Gunmat, que es el que canta, toca la guitarra y sentado también la medio batería, o sea, una especie de hombre orquesta. Vamos a quedarnos con la cara A, que viene, de hecho la podéis escuchar en la propia página del sello, que se llama What It's All About. Un poco de blues. Debería sonar ahora. Ahí va. Y Lord Bernardo desde Bélgica, que se han quedado en formato dúo, y bueno, editado en vinilo, un single. Y seguimos con parejas así un poco curiosas, en este caso los Ding Dongs, que es la, pues bueno, uno de los múltiples proyectos que tiene Mark Sultan, conocido también como Barbecue. O, bueno, de hecho, pues bueno, también tiene sus infinitos discos, porque tiene una cantidad de discos exagerada, yo creo, junto con King Khan. Pero en este caso, en este proyecto, está con otro hombre orquesta, Bloodshot Bill, que también otro que no se corta a la hora de grabar. Yo creo que, vamos, van con la grabadora a todas partes, tío. Y bueno, han editado, bueno, este pasado 2013 editaban su último trabajo con ese nombre en Norton, llamado Rang Tang Ding Dong. ¿Y qué hay en él? Pues básicamente, por ejemplo, vamos a escuchar, por ejemplo, este instrumental, bueno, medio instrumental, Knock Yourself. Ya que estamos, vamos a escuchar otro tema del mismo, uno pues un poco más, uno más rockabilly que se titula Weekend. Bueno. Whiskey, then you make me wanna cry. Don't want me on the weekend. Don't want me on the weekend. Que, bueno, no sé, en pequeñas dosis. ¿Cómo ves? Es lo que decía, que se puede escuchar de vez en cuando. Sí. No, los 16, son 16 y los 16 temas, la verdad es que se hace un poco duro. Porque es todo, pues eso, muy lineal y con un sonido, pues no sé, demasiado sucio y eso, no sé. Pero bueno, siguiendo con singles, este por ejemplo, bueno, me parece un poco más jugoso, editados por Norton. Se trata concretamente de una reedición de dos temas, de dos artistas. Por un lado está Guitar Frank, que le escucharemos luego, pero yo creo que el más guapo es este de Big Brown y los Gamblers, que parece ser que es un músico belga, pues no muy conocido, ciertamente, y que hace un pedazo de tema que se llama Mi Testamento. Eso, un rollo a Esquerita, otro también personaje que, pues bueno, Norton ha reeditado muchos de, bueno, de sus grabaciones, y que a la vez, pues bueno, tiene un toque, pues, muy parecido a Little Richard, evidentemente, ¿no? Sí, o Working Hill, o cosas de este, también, de rock and roll negro, Rhythm and Blues. Esa es la cara B, y como digo, bueno, la cara A es de otro, pues para mí, la verdad, y tampoco debe de ser muy conocido, llamado Guitar Frank, con el tema Wild Track. Bye. ahí teníamos ese single de vinilo editado, bueno, evidentemente por el crujido que tenía el mismo. Una de esas rarezas. Sí, con el original, ¿no? Con el sonido original, quiero decir. Sí, o sea, eso es. Seguimos. Tenemos aquí, bueno, otro pequeño artefacto que, bueno, siguiendo en, pues bueno, rockeros más o menos desconocidos, que como este de Phantom, que bueno, que en Phantom, que en su momento versionaran los Cramps con, bueno, pues su tema ciertamente más conocido, ¿no? El Love Me. Sí, claro. Y bueno, bueno, sí, nos vamos a quedar, la verdad es que la cara B, pues por aquello de que es menos conocida, la podríamos escuchar, pero no. No vamos a escucharla. No vamos a escucharla, vamos a quedarnos con el Love Me, que bueno, seguro que merece más la pena. Es el Phantom con ese antifaz que lleva, bueno, en la portada del mismo. Love Me. Let's go. Where's your lips and mine? And where's my hollow view? Got a chance at last. Do the things we wanna do. Don't hesitate, I can't wait. Love me. You set my soul fire. Every muscle in my body is burning with desire. Baby, kiss me, do. Make me know you're mine. Love me with desire. Oh, honey, this is fine. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Ah! Thoughts that are running wild. Got to make it mine. Got it just a little while. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Love me. Love me. Love me. Y The Phantom, que ahora mismo, la verdad, bueno, no se recuerdo si tenía, bueno, el nombre, evidentemente, el nombre real, vamos a, pues eso, de nuevo. No era de Phantom, claro. No, evidentemente. Que bueno, seguimos con, más que ya que estamos con baladas de amor, vamos a escuchar a los Flat Duo Jets, aunque bueno, a su manera, porque vaya. ¿De Kelly Blue? Ah, no. ¿Cuál? No. Los Flat Duo Jets en el, pues bueno, en ese Rectango que editaban en el 94 y que de hecho nos sirve de sintonía de cierre para el programa, que bueno, está llena de joyas, la verdad. Yo creo que es, pues quizás uno de los discos que más, más redondos que tienen como dúo, que ya sabéis, el grupo en el cual está Dexter Ron Weber, aunque bueno, desde hace tiempo ya ha montado otro con su hermana. Y bueno, eso, al final del disco, si no recuerdo mal, es el último tema, tiene esta pedazo de balada en la cual, por cierto, colabora, porque bueno, en algún tema tienen algún contrabajo y en esta concretamente hay una segunda guitarra que toma Simon Chardiet, bueno, no sé si se dirá Chardiet, que de hecho tiene algún disco grabado a medias con el propio Dexter Ron Weber, si no me equivoco. Bueno, pues eso, juntos tocan este I Wish I Was 18 Again. Es, desearía tener 18 años otra vez. In a barroom in Memphis, an old man came in. I thought he was out of his head. Rolling with eyes never been. Ahí teníamos a Dexter Weaver cuando por aquel entonces pues, se hacía llamar los Flat Duo Jets junto con The Crow, el cuervo, a la batería. Y bueno, precisamente al Flat Duo Jets pues han sido versionados por Santiago Delgado y los Runaway Lovers, que tienen nuevo disco que acaban de editar pues recientemente, concretamente de momento en el formato CD por Hanky Panky, que ya ha editado algún que otro trabajo de ellos. Y bueno, y no sé si con tiempo, pues igual si los precios bajan, también parece ser que van a editarlo en vinilo. Un montón de canciones, 12, de las cuales pues hay pues unas cuantas versiones. Por ejemplo, hace unos programas escuchábamos la de Déjame Cantar, que era pues una versión de Los Mitos. ¿De Los Mitos? ¿O de Los Milos? ¿Será de Los Milos? Los Milos, no sé. De Los Milos, bueno, no sé. Y luego, bueno, tiene versiones de Nat King Cole, de Los Pistones, un homenaje a Nick Curran, que, bueno, un músico que falleció pues no hace demasiado, no sé si un año, ¿no? Ahora un par de años. Y bastante joven, bastante más joven que nosotros, incluso, que ya es mucho. De Los Sirex o incluso de Adriano Celentano, con una canción en italiano al final que es muy, muy elegante. De momento vamos a quedarnos con un tema, por ejemplo, que es el, bueno, es un original, aunque bueno, con evidentes referencias a pues bueno, a varios temas. Concretamente se llama Voy de Negro. Pues eso. Voy de negro, de luto riguroso. Voy de negro y estoy muy orgulloso. Voy de negro, pero no estoy triste. Voy de negro, desde que tú te fuiste. Voy de negro, voy de negro. Black is black, oh baby. Black is black. Nena, nena, no doy más fario. Ni se me ha muerto, wey, ningún canario. Nena, nena, no doy más fario. Ni se me ha muerto, ningún canario. Yo me enrollé con Beatriz y con ella fui muy feliz. Pero llegó San Valentín y su regalo fue nuestro fin. Un pantalón de color gris. Black is black, oh baby. Black is black. Nena, nena, fuera de aquí. No sabes distinguir el negro del gris. Nena, nena, fuera de aquí. No sabes distinguir el negro del gris. La siguiente se llamó Blanca. Yo la quise con toda el alma. Hasta que dijo lo que pensaba y me soltó estas palabras. Yo de blanco me quiero casar. Black is black, oh baby. Black is black. Nena, nena, vete a Ibiza. Vestido blanco toda la vida. Nena, nena, vete a Ibiza. Vestido blanco toda la vida. Voy de negro, de luto riguroso. Voy de negro y estoy muy orgulloso. Triste, voy de negro, desde que tú te fuiste. Voy de negro, voy de negro. Black is black, oh baby. Black is black. Nena, nena, estoy negro, odio el arco iris y el mundo entero. Nena, nena, estoy negro, odio el arco iris y el mundo entero. Voy de negro, de luto riguroso. Voy de negro y estoy muy orgulloso. Triste, voy de negro desde que tú te fuiste. Voy de negro, voy de negro. Black is black, oh baby. Black is black. Ahí teníamos ese, pues eso, nuevísimo trabajo de Santiago Delgado y los Runaway Lovers con el nombre de Mono Volumen. En homenaje a, pues bueno, precisamente como cuentan las notas, a un autobús que llamaban el Azulito. El Azulito. No sé si tú lo llegaste a conocer. Sí, sí. Eso es la foto de portada. Sí, sí, los minis. O sea, antes de... Minibus o lo que llaman, sí. Un Mercedes, por lo que veo. Pues eso. Y nos vamos a quedar con otro tema, que es una de las versiones que hacen concretamente de, pues bueno, de unos colegas suyos también, los Boogie Punkers. Y de hecho, pues su guitarrista, Carlos Beltrán, toca la guitarra en un par de temas, la guitarra Gretsch, y concretamente en este No me pises los boogies, que es una adaptación libre, por lo que pone aquí, del Six Boogies, de los Boogie Punkers, precisamente. Uh-huh. Es el número... ¿Dónde estaba? El 7. Vamos con ella. No me pisen los boogies, no me pisen los boogies, no me pisen los boogies, no me pisen los boogies, no me pisen los boogies, de gamuza azul. Boogie number one, boogie number two, boogie number three, boogie number cuatro, boogie number cinco, boogie number seis. Teníamos el nuevo disco de Santi Delgado y los Runaway Lovers. Y ahora, ya para ir cerrando, vamos... Bueno, sí, cerrando. Es que bueno, he hecho las cuentas un poco mal al final, de todas formas. Vamos a escuchar el nuevo trabajo también de Possessed by Paul James. Pues también un hombre orquesta, en realidad, que se llama Conrad Wert, que hace unos años acaba, pues bueno, un trabajo... En Voodoo Rhythm, y que ahora pues acaba de editar. Bueno, la verdad es que al principio me parece que también tuvo un par de trabajos. Bueno, total, que este no sé si hará ya el quinto o sexto que ha editado en este pasado 2013. There Will Be Nights When I'm Lonely, un disco que, bueno, sin hablar más, la verdad, vamos a escuchar el primer tema, y si no os gusta el primer tema, pues podéis apagar la radio perfectamente. Hurricane se llama este tema. Hay que decir que él también es el que toca el violín, entre otras cosas. Too scared to cry. dicho, así es como empieza este último trabajo de Conrad Wirth con el nombre de Poseis, bueno, poseído por Paul James. Un disco en el cual, pues, a ver, un momento. En el cual, pues bueno, vemos unos cuantos nombres invitados. Bueno, aparte de que, por ejemplo, está Gene Diamond, que, pues bueno, involucrado en muchos proyectos, por ejemplo, en los Deep Bombs, y como ingeniero de sonido y productor también ha estado, sí, pues en varias ocasiones en pues proyectos de Interred Records y... Sí, por a través de su estudio, Ghetto 2, uh-huh. O Ghetto 2, Ghetto Studios, sí. Sí, de hecho, bueno, es... Detroit. Mierda, bueno, es que se me acaba de colgar esto. Que está más, bueno, no sé si... Ah, es que no me deja bajar. No, masterizado en los Ghetto. Y luego, bueno, está por ejemplo Walter Daniels tocando la armónica en algunos temas, que bueno, pues también hemos hablado en varias ocasiones de él, porque ha estado, pues bueno, desde tocando con los 68 con Back, con los propios Oblivians, y recientemente con Guadalupe Plata, sí, que sacaron un disco en conjunto. Esto, lo que tenía aquí, ¿dónde estaba? Sí. Básicamente, pues masterizado tanto, en los Ghetto Recorders. Tanto Walter como Gene Diamond, es muy difícil seguir la pista de todos los proyectos que pues sí, han hecho. Efectivamente. Luego, bueno, como os comentaba, la viola, el violín, algunas guitarras y demás las toca el propio Conrad Wirth. Y luego está el contrabajo de Eric bueno, hay varios contrabajistas. En casi todos los temas está Darren Sluiter y a las baterías Aaron Pérez. Vamos a escuchar otro tema que curiosamente, bueno, hace una especie de intento de cantar en castellano. Lo que pasa que, bueno, me lo mezcla todo y de hecho ya el título está un poco mal traducido porque se llama Soy muriendo. Uh-huh. Ahí va. Oh, sí. Pues veces, sí. Dale, dale, dale, dale, boing, boing. Dale, dale, dale. ¡Oy! ¡Oy! Hey, dale, dale, dale, bombe, balando, balando, este. Yo moriendo, porque yo trabajando el hombre. Él era el diablo. No, no, no, no, no. Él era. era, él era, él era el diablo. Oh, he was a devil. Oh, he was, oh, he was, oh, he was a devil. Oh, he was, oh, he was, oh, he was a devil. Oh, he was, oh, he was, oh, he was a devil. Pues ahí teníamos a poseído por Paul James. Y nada, nos quedamos con un último tema, que no sé si va a dar tiempo, sí, sí, da tiempo perfectamente, que, bueno, en un disco que la verdad, pues eso, tiene un montón de matices y a mí por lo menos, vamos, me ha encantado. Así que nos quedamos con uno de los temas así country más reposados para acabar tristemente. Back down here on earth, de vuelta aquí en la tierra. Shoulders, I know that I can bear all the heartache and bitterness that comes from all those fears. And the lion and lamb will soon all embrace and save us all from a wicked human race. Lie on these shoulders, I know that I can bear. Falling, oh, she's falling, oh, babe, she's falling. Falling, oh, she's falling, darling, oh, you're falling. Oh, back down here on earth. Back down here on earth. Back down here on earth. Let me ride among your feet, but you're much too fast to follow. Lone coyote sings the stars on this Colorado night. And the lion and lamb will soon all embrace and save us all from a wicked human race. Lie on these shoulders, I know that I can bear. Falling, oh, she's falling, baby, oh, she's falling. Falling, oh, we're falling, oh, darling, oh, we're falling. Oh, back down here on earth. Back down here on earth. Back down. Y bueno, ya un poco fuera de tiempo, pues hemos llegado al final de Shit. La Irratia en el 107.5. La verdad es que, bueno, yo llevo semanas, por lo menos, que no hay conciertos, tío. Pues no sé qué pasa. La verdad es que no hay cosas. Van a tocar los Flestones en breve. Vuelven, bueno, otra vez a Café Anchoqui. Y bueno, y aparte que tienen nuevo disco, que supongo que si todo va bien escucharemos la próxima semana. Malcolm Scarpa, creo que viene. Pero Malcolm, bueno, Scarpa sí está este, pero bueno, sábado, ¿no? Pero Malcolm Scarpa es que está aquí todos los días, ¿no? Casi. Bueno, eso está bien para... Vivirá cerca, porque si no, vamos. Y eso, bueno, pues no sé. El que tenga suerte que busque un poco más y igual encontráis algo. Sí, encontráis algo interesante llamarnos. Sí, ya te digo. Pues sí. Hala, venga, hasta dentro de 7 días. Agur.